El Poder Ejecutivo Municipal de Rosario le abrió las puertas a la multinacional McDonald's para instalar un local en un predio ubicado en el Parque Independencia sin pasar por el Poder Legislativo Local, es decir, el Consejo Municipal de Rosario. Al impacto ambiental que denuncian organizaciones ambientales y vecinos, se le suma el hecho de que el intendente no envió el proyecto para que sea tratado en el Consejo de la Ciudad. Además de todo esto, ¿afectará a las y los laburantes que trabajan en los carritos de comida de la zona la instalación de un McDonald's? Y sí, todo árbol, todo verde, toda naturaleza, claro. Por McDonald's ahí. Además que yo vi mostaza por ahora, voy a tener McDonald's en Pellegrini. Para mí es necesario, pero... No, porque si el parque es el parque, digamos. La típica de los carritos acá. Claro. ¿Cuántos trabajan acá en el carrito? Somos cinco. ¿Cuántos? Cinco. Somos cinco, seis o no. Cuatro o cinco. Va variando el día, depende del día. Los fines de semana somos un poco más. Pero durante la semana casi siempre somos tres. Los empleados que llevan un plato de comida a su casa todos los días ahora tienen incertidumbre sobre su futuro por la llegada de una multinacional de la mano del intendente municipal. Sí, de afectar no va a afectar, porque la gente va a preferir a comer ahí adentro, porque no sabemos bien lo que va a hacer ahí adentro, más que un McDonald's para chicos, pero nos afecta a la mayoría. Por ejemplo, hoy está todo cerrado, no pasan autos, porque está cerrado 27, y hoy, por ejemplo, nos afecta a nosotros. Y los días domingos también lo afecta, porque fíjate que los días domingos cuando más la gente sale con la familia, ¿y dónde va a ir la familia? A llevar a los chicos a McDonald's, que antes a lo mejor lo traían acá como una papa, y lo va a llevar al frente, y nos va a afectar muchísimo, más nosotros que estamos bien frente. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.